a las palabras no solo se las lleve el éter. Llámanos al 4-6-8-5-9-4-3-4-68-59-43. Faltan 15 minutos para la finalización del programa y, como habíamos dicho al comienzo, dejamos lo mejor para el último. Por eso, el amado Maximiliano Videla con nosotros. ¿Cómo estás? Hola y feliz día a los 5 que estamos adentro de la radio. Bueno, se puso meloso. Qué no, boludo. Bueno. No. Entonces, noticias que traen suerte o noticias de suerte. Estamos hablando de eso. ¿Eso nos da suerte a nosotros también que estamos acá o solo el que las escucha? Básicamente sería la forma que cuando yo le iba cocinando, que le saca y le pone y le dije cuáles van. Yo iba pensando en las formas, tipo la iglesia, ¿viste? Alabado sea el Señor. Bueno, y en esto era como, ¡qué suerte! Después de leer cada copete era como, ¡qué suerte! Entonces solo le voy a mostrar uno. ¡Qué recurrente! Probemos uno para que se entienda. ¿Puede ir con coro o no? Cuando yo sí. La idea es que hagamos el coro. Cuando yo les hago señas, hacemos el coro. Bueno. Borracho se metió en jaula de cocodrilo porque quería acariciarlo, entre comillas. El reptil de 5 metros lo mordió en la pierna y luego lo soltó. Se salvó del milagro. ¡Qué suerte! Es el idea. Muy bien, gracias. Dicho esto, vamos a... Ahora vamos a hablar en serio. Claro. No lo vamos a decir. Esto fue la primera y única vez, ¿no? Ay, qué suerte. Claro, sí, porque si no, ya... Bueno, dale, seis. Queda como el tema ese de por qué hoy es sábado. Sí, incluso el gringo y el oso desde allá también pueden decir con nosotros qué suerte, ¿sí? Dale. Vamos con el segundo. Bueno, no, el primero, déjame que explique la noticia. Ah, el bueno, tipo sí. Se fue borracho en Australia, del bar lo echan porque ya estaba dado vuelta. En el camino el tipo decide, puta, yo no me quiero ir a dormir así. Y el hueso, bajo el efecto del alcohol, entra a la jaula del reptil. Y quería sentarse en el lomo, quería domar al reptil en un zoológico. El tipo saltó una cerca de espinas y dos cercas de alambre de púa. Y se metió con el cocodrilo. Sí, un cocodrilo que es de aguas saladas, que llegan a tener 6 metros y medio. Este, gracias a Dios, tenía solo 5 metros. Y el médico dice, no sabemos cómo salió vivo, porque parece que el tipo que el cocodrilo mordió era abstemio, parece que no tomaba alcohol y como probó en la sangre el olor al bourbon. Claro. Mal. Bueno, pero capaz la respuesta está en la voz del interior de ayer, que en Tapa dice que el 72% de los cordobeses cree en los milagros, por ejemplo. Entonces, dijo el médico, a estos cocodrilos se los conoce porque no dejan escapar a nadie una vez que lo muerden, salvo a alguien que tenga febuto. Sí, estaba intoxicado el cocodrilo. ¡Qué asco! Dijo. Bueno, hagamos uno más, cocodrilo, ¿puede ser? Por favor. Uno más. Iban a desconectarlo, pero justo parpadeó. Un hombre se salvó de ser desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida gracias a un oportunamiento movimiento ocular. ¡Qué suerte! Bueno, esto, me río, es parte de lo que caracteriza... Es la primera vez que te reís en el bloque, creo. Sí. Ya no voy a prometer que no voy a reír ni que no le voy a gritar al oso porque lo voy a seguir haciendo. Particularmente el tipo era un hombre de Cambridge, Inglaterra, un obrero que chocó con una moto volviendo de su fábrica contra un colectivo y voló. Quedó cuadripléjico y totalmente inmóvil, con un coma inducido por todas las lesiones que tenía, más que nada cerebrales. Bueno, en el preciso momento en que lo están por desconectar, le piden al padre permiso, a su padre, no a un padre católico, sino a su papá biológico, digamos. Como permiso, así como... Corra, ese señor, lo vamos a desconectar. No, bueno, porque te cuento, el tipo le dice, después de meses, de no intentar 9 meses y que no podían ni no tenían reacción, le dice, bueno, vamos a desconectar. Y en ese momento le levantan los párpados, porque ni siquiera podría ver los ojos, y le dicen, bueno, si nos está escuchando, si nos está viendo, pestaña con una mano en el switcher que le podría on off al tipo. Pestaña la una. Y quisieran ver la puta cómo pestañó ese hombre. No, bueno, la cuestión de que cuando empezó a pestañar, todo esto lo jodido hubiera sido que hubiese tenido lagañas en los ojos, porque, bueno, le hubiese tal vez llegado a la muerte. El hecho de que... No, es que el tema es que pestañó y movió los ojos. No solamente, se hizo así y movió los ojos. Todo esto quedó registrado en un documental, pero justo están robando un documental de la BBC, que obviamente no salió, iba a tener más rating que no sé qué. Entre la vida y la muerte se llamaba. Y ahí quedó documentado el momento justo donde el tipo hace esto. Ajá. Habrá que verlo. ¿Y qué pasó con el tipo? Bueno, el hombre actualmente, Christopher Rudd, puede mover unos pocos centímetros su cuello. ¡Qué suerte! Ah, no. Y sonreír, pero no tiene control sobre el resto de su cuerpo. No puede hablar, no hace nada. Una vida fantástica para, para el muchacho. Y este de acá de Córdoba lo hemos sacado. Los otros dos son de agencias noticiosas que ni las vamos a nombrar porque no viene el caso. Estos son dos noticias que hacen a un hecho, más que nada, que vamos a comentar. No vamos a comentar noticias, sino un hecho que fue muy gracioso. De la semana pasada, semana del 15, en el cual el titular sería recapturan el preso liberado por error. Es un joven que fue escarcelado el martes en lugar de otro que tenía una causa menos grave. La cuestión fue así, fue buenísima. Llaman a un tal Carlos Sebastián Pérez, de 25 años. Van y traen a un Carlos Sebastián Pérez, el tipo sentado en el pasillo del tribunal. Cuenta la crónica que puteo y dice, acá me van a indagar de vuelta, declarar sobre el caso, viste, ofuscado de todo, y viene el guardia y le saca las esposas. Y dice, usted está libre, señor. Y se va. Ajá. ¿Qué había pasado? En la Fiscalía de Servicio Penitenciario se tiran la bola, parece que fue un error de Servicio Penitenciario con connivencia de la Fiscalía que hizo mal el instrumento de liberación. Lo que querían liberar era otro Carlos Sebastián Pérez, de 25 años para colmo, pero que tenía una causa de resistirse a la autoridad. Ajá. Al que liberaron de un tipo que tenía robo calificado, que se llamaba Carlos Sebastián Pérez y tenía 25 años. El instrumento de liberación tiene DNI, que se sabe. El que hizo la fiscalía lo hizo rápido, lo hizo con nombre y edad, tú que se lo mandó. Cuando se llegaron se hizo, tráelo a Carlos Sebastián Pérez, le dijeron a la guardia de cárcel y trajeron a otro. Lo gracioso es que el tipo estuvo dos días buscándolo y en estas situaciones sabemos que esos tipos aparecen, no lo iban a dejar. Y lo encontraron en la casa de la madre, el tipo. Yo no sé, yo me voy a Paraguay, Uruguay. El tipo lo encontró en la casa de la madre. El tipo se envalentonó una vez que lo largaron ahí. Dice, bueno, ya está, no me van a buscar. Claro. Acá, no, más dejá, si acá entramos por una puerta y salimos por la otra. Mira cómo me liberan. Mira, vino a buscar, dijo, nene, volví a cenar, le dijeron. No creo, mami, esta vez. Este sería otro, un doble que suerte. Primero porque si la gente te viera a bailar. Me viera a bailar, entrarían a la samba brasilera. Juez, bueno, lo nombraron, la verdad que lo quemaron un poquito en la entrevista, pero estaba bien, era pertinente hacerlo. Jueza de paz no casará homosexuales porque Dios no lo aprueba. Sé lo que Dios piensa, aseguró la titular del juego de paz de la ciudad pampeana, el general Pico. Lo sabe. ¡Qué suerte! Incluso muy interesante porque yo la llamamos para una entrevista. ¿Qué piensa Dios respecto a, no sé, cualquier cosa? Y ella lo debe saber. Segundo, primero, a mí me daba esto. Era suerte y una desgracia. Primero, ¿qué suerte? Sabe que Dios existe. Tiene la certeza. Segundo, sabe lo que Dios piensa. Y la mala suerte es que, mocaso que no fue la directora técnica nuestra del Mundial, León, pero bueno... Pero no, eso es otro... ¿Agua de otro costal? ¿Aguja de otro costal? Sí. ¡Agua de otro molín! Gracias. Agua de ¿aguja otro de otro pajar? Sí. Eso es lo que Dios piensa, decía. Sí, gritaba. ¡No casaré a parejas de igual género porque Dios no apruebe estas cosas malas! Era re bueno, los argumentos son buenísimos. Los argumentos son gloriosos. Dice... rechazo los pedidos de parejas homosexuales porque no quiero estar al frente de semejante ceremonia. Dios ama a toda la gente, pero no aprueba las cosas malas que hace la gente. Y una relación entre homosexuales es mala. Bueno, entonces dice, se va. Dice que los que sí lo va a casar es Marcelo García Mosman, que viene de la comunidad judía, digamos. Ese es el que los iba a casar, que es el suplente de ella. Ella dice, yo no los caso, pero el que Marcelo, es judío, sí. Lo presento como... El judío. Sí, no, yo no los caso, sí pero el judío sí. Sí entre raros, sí, se sí. Entienden, digamos. No, pero presento así, lo gracioso, que lo va a casar mi suplente, que es judío, Marcelo García Mosman. Listo, no tengo más nada. The Mars Volta es una banda estadounidense de rock progresivo proveniente de El Paso, otra más del Paso, Texas, Fundada en 2001 y actualmente establecida en México. ¿Qué? Son todos de ellos, por eso. Ah, claro, sí, me paré una parte entonces. Claro, obviamente es también del Paxo Texas. Fundada por el guitarrista Omar Rodríguez López y el vocalista Cedric Blixer Zavala, la banda incorpora varias influencias incluyendo rock progresivo, krautrock, jazz fusión, hard rock y música latinoamericana dentro de su música. Me tilde porque tengo un problema de redacción. Todo lo que escuchamos hoy fluye del torrente creativo de estos dos brillantes músicos. Omar Rodríguez López y Cedric Blixer Zavala imponen sus formas de hacer música, pero más que nada nos proponen formas de escuchas sonoras que salen de lo común para bien. Cerramos con un cover de Nick Drake, Things Behind the Sun, de Mars Volta. Beware of them that stare, they'll only smile to see you while you're time away. Once you've seen what they have been to in the earth, just don't seem worth your night or your day. Hear what I say. Look around you, find the ground, it's not so far from where you are, but none too. But down below they never grow, they'll always tired and charms are higher from out of their eyes. Never surprise. Take your time and you'll be fine, and say a prayer for people there who live on the floor. And if you see what's meant to be, don't name the day, I'll try to say it happened before. Ooh. Ooh. Don't be shy, you'll learn to fly and see the sun when day is done, if only you see. Just what you are beneath a star that came to stay one rainy day and not for free. Yes, be what you'll be. A las palabras no solo se las lleva el éter. Escribinos a y viceversa.radio@gmail.com. ¿Qué? Claro, ¿qué decimos? Creo que son cosas distintas. Y porque hay no, chicanearse entre nosotros. No tomo vino. No tomo vino porque te había dolido la panza una semana antes. Bueno, estamos al aire, así que contéstame. No, lo vamos a seguir discutiendo afuera. No, yo no puedo ir afuera. Bueno, queda acá poniendo música. Chao, Seba. Sí, nos vamos. Antes de irnos, voy a invitar a todos y todas que nos están escuchando para este día viernes 23. ¿Qué pasa este viernes 23? Este día viernes 23 a las 9:30 de la noche en el auditorio de la Facultad de Lenguas. No he dicho todos los datos sin decirnos qué es, porque es su manera de crear clímax. 9:30, auditorio de Facultad de Lenguas, viernes 23. ¿Qué más? Diente de León. Simifugas. Música para que escuchen, música para los oídos. No, vamos a estar ahí presentando lo que va a ser la Quinta Pata, que es una radio comunitaria de Barrio San Vicente, que está funcionando en la Biblioteca Popular Julio Cortázar. Va a ser la presentación pública de la radio y nos va a servir para recaudar plata, así que invitamos a todos y todas que se acerquen ahí. Diente de León es una banda de acá de Córdoba, Simifugas también. La verdad que suenan ambas bandas muy lindo, así que acérquense ahí a la Facultad de Lenguas. Tiene que ser muy puntual, a las 21:30 arranca y arranca. ¿Cierran la puerta? Sí. Cierran la puerta. No sé si cierran la puerta, pero sería bueno para que no se lo pierda. Está cerrada la puerta. ¿Algo más para comentar? Sí. Y posiblemente se esté transmitiendo por Radio Redes y por internet en el www.radioredes.com.ar y en el 88.7 del dial. Así que transmisión conjunta, la Quinta Pata con Radio Redes. Bueno, no vas a contar nada, bueno, no, mucho tiempo. Entonces nos podés contar la Quinta Pata el martes que viene. Dale otro día. Un saludito y fuerza, repitiéndolo otra vez, a los amigos de Radio Curva que están volviendo las emisiones después del robo y de los equipos y que esos todavía no pueden salir por internet, pero... Pero pronto están rearmándose. Un abrazo grande y nos vemos el jueves a las 5. Lo saludo al Oso como un queridísimo amigo en el Día del Amigo, así que personalmente lo hago, no sé ustedes. Sí, no, yo lo hice cara. Ya lo hicieron, bueno. Así que nos encontramos el martes que viene. Ha sido un gusto y hasta luego. Bien, quédense acá, vamos a escuchar un poco de música. Después viene Minorías Más Solitarias y a las 10 de la noche Radio Pichón. Y mañana préndanse desde las 9 con Marcapasos, el informativo de Radio Revés.